Dime tú, ¿cómo me puedes olvidar? Dime tú, ¿cómo me pagas de esa manera? ¿O sigo sufriendo? Eres tú la que me hace sentir. Eres tú la que llena mi alma. Regresa conmigo. Y hoy no te puedo olvidar, vuelve a casa conmigo. Vida, tú no sabes cuánto te extrañan los niños. Y me pregunta papá, ¿dónde está mamá que ya no está conmigo? Quisiera besarme, quisiera abrazarme en la noche hace frío. Y me pregunta papá, ¿cuándo volverá a jugar conmigo? Quisiera mimarla, quisiera abrazarla y que duerma conmigo. ¿Y cómo sufren Ariel y Cristian? Fuiste tú la que me hizo soñar. Fuiste tú la mujer de mi vida. Todo me enseñaste. Y hoy no te puedo olvidar, vuelve a casa conmigo. Vida, tú no sabes cuánto te extrañan los niños. Y me pregunta papá, ¿dónde está mamá que ya no está conmigo? Quisiera besarla, quisiera abrazarla en la noche hace frío. Y me pregunta papá, ¿cuándo volverá a jugar conmigo? Quisiera mimarla, quisiera abrazarla y que duerma conmigo. Oh.